para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Destino, la saga Wings, confirma segunda temporada. Netflix ordenó la cantidad de 8 nuevos episodios de la serie basada en el Club de Wings, la ficción animada de hadas. La plataforma no entregó detalles sobre la trama, pero reveló que las filmaciones de los próximos capítulos comenzarán durante este año en Irlanda. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.